Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Aprender a criticar. Toda persona humana alguna vez tiene que hacer correcciones a otros, y a veces esto ocurre con bastante frecuencia. El padre o la madre de familia a sus hijos, el maestro en la escuela, el colegio o la universidad, el jefe a sus subalternos en el trabajo, el ama de casa a la empleada del servicio, el mandatario a los ciudadanos, el obispo a sus sacerdotes y el papa a los obispos. Y así seguiríamos con una lista interminable, porque de este deber nadie se escapa. Ahora bien, no es fácil hacer una corrección provechosa. ¿Cuántas heridas profundas e infecciosas por una corrección hecha en un momento de rabia y con palabras groseras o en un tono vehemente y humillante? Una corrección hecha en público es humillante y generalmente poco provechosa, porque despierta una actitud de defensividad y una profunda agresividad en quien la recibe. Rarísima vez será provechosa. En otra ocasión hemos expuesto algunos secretos para afrontar maduramente las críticas, que vamos a repetir. Encontrarás algunas sugerencias sencillas sobre este arte no menos difícil: corregir y criticar provechosamente. Te servirán tanto cuanto las pongas en práctica. Su simplemente oírlas de poco o de nada te aprovechará. Primera sugerencia: ante todo, corrige con respeto, cariño e interés por el bien de la otra persona o de la institución, nunca por desahogar tus propios sentimientos de ira, disgusto, antipatía. Es la primera regla y la más importante, y a la cual tal vez faltamos más. Te repito, corrige con respeto, cariño e interés por el bien de la otra persona o por la institución. Nunca, nunca por desahogar tus propios sentimientos de ira, disgusto u otra pasión. Segunda, haz de la corrección un medio de comprometerte más con la otra persona, procurando que tu relación con ella quede mejor que antes. ¿Te parece difícil? Sí, pero hay veces en que queda uno herido y hay veces en que queda uno corregido agradecido por la corrección que se le ha hecho. Procura que siempre quede la persona, la relación de agradecimiento. Tercera, antes de corregir, toma conciencia de tus propios prejuicios a favor o en contra del otro. Tenemos más prejuicios de lo que creemos. Estamos prevenidos a favor o en contra de la otra persona, y por eso la corregimos o la alabamos o la dejamos de corregir o de alabarlo. No dejes de confrontarlo porque te cae bien. ni tampoco uses la corrección como medio de castigo, de venganza, de opresión, cuando te sientas predispuesto contra él. Examina tus propios prejuicios en favor o en contra de la otra persona a quien vas a corregir. Cuarta, ten en cuenta la clase de relación que existe entre tú y el otro. Esfuérzate para que la corrección sea proporcionada a lo que dicha relación puede soportar sin deteriorarse. ¿Cuál es tu relación con la otra persona? ¿Lejana, cercana, íntima, duradera? ¿Cuál es tu relación? Y será distinta la corrección que uses, porque algunas veces usamos un tipo de corrección que no resiste la relación, que no la tolera la relación que tenemos con la otra persona. Quinta, procura tomar en cuenta los efectos secundarios negativos que pueda causar tu corrección y procura evitarlos o prevenirlos. Porque algunas veces debes callarte, pero en otras oportunidades puedes y aún debes. Es tu obligación hablar. En todo caso, esfuérzate por no lastimar los sentimientos y sobre todo la autoestima de la persona. Los males que se derivan de una corrección pueden ser mayores que el bien esperado. Los médicos te hablan de efectos secundarios de una cirugía o de tomar una medicina. Una cirugía o una medicina que te puede hacer bien en un aspecto de tu salud puede tener efectos secundarios, hacerte mal en otros aspectos. Y esos aspectos pueden ser más graves que el bien que se busca. Sexta, asegúrate de que la energía y la vehemencia de tu corrección sean proporcionadas a la resistencia, a las necesidades, a la sensibilidad de la persona corregida. Es muy fácil para un jefe excederse, especialmente cuando está airado, cuando está disgustado. Asegúrate de que la energía, la vehemencia de tu corrección sea proporcionada a la falta. Hay faltas que merecen una ligera corrección. Hay faltas que merecen una severa corrección. Y hay faltas que merecen una gravísima corrección. Pero a veces nos excedemos en la manera de corregir. Séptima. Corrige principalmente los comportamientos que son externos, observables. Sé sumamente cauto al señalar las motivaciones subyacentes. Usted llegó 10 minutos tarde hoy al trabajo. Al otro día, usted llegó 23 minutos tarde al trabajo. No es lo mismo esto a decir usted llega siempre tarde al trabajo. Usted es un perezoso. Estamos juzgando en el segundo caso las motivaciones subyacentes y estamos generalizando. Ha llegado 2 veces tarde, a lo mejor porque tenía un enfermo en la casa o se le presentó un inconveniente en el tráfico serio los 2 días. No estamos señalando las motivaciones subyacentes. Octava, sé claro al corregir. Indica los hechos como hechos, distínguelo de los sentimientos y de lo que pueda ser una simple suposición. Nunca afirmes las suposiciones como hechos, ni te involucres en interpretaciones acerca de los comportamientos ajenos. El por qué obró de esta manera, déjaselo a él y a Dios. Tú corrige el comportamiento externo, visible, y distínguelo de una simple suposición tuya. Novena, muéstrate también difícil. Muéstrate también humildemente dispuesto a aceptar las explicaciones o los atenuantes que aduzca la persona corregida y a aceptar las correcciones que tú mismo mereces. Qué difícil de cumplir. Muéstrate dispuesto, humildemente, a aceptar las explicaciones cuando son justas o los atenuantes que aduzca la persona corregida y a aceptar las correcciones que tú mismo mereces. Dice el proverbio que desde que se inventaron las disculpas, el ratón no come queso. Esto es otra cosa, pero puede tener explicaciones correctas acerca de la conducta actual y tú mismo puedes tener defectos que hieren al prójimo y del cual merecerías ser corregido. Y décima, todo lo anterior lo encuentras bellamente resumido en la regla de oro del Evangelio, que la tenemos en el capítulo séptimo de San Mateo, versículo 12. Hagan ustedes con los demás como quiera que los demás hagan con ustedes. Como quisiera yo ser corregido y como quisiera haber sido corregido en mi vida. Haga con los demás lo como quiera que los demás hagan con usted. Además de todas las sugerencias anteriores, quizás te ayude la escritora Mary Lyme Hellman con las sugerencias de su libro titulado Cuando las palabras hieren, cómo evitar que la crítica dañe nuestra autoestima. Primera, sé concreto. Describe objetivamente lo que la otra persona está haciendo, que es lo que causa el problema. Segunda, describe cómo ese comportamiento te afecta a ti o a los demás. Tercera, sugiere concretamente los cambios que esperas de él. Cuarta, sé claro con respecto a las ventajas de dichos cambios. ¿Cuándo y cómo criticas tú? Reflexiona ahora mismo, durante algunos minutos, antes de criticar. Detente a reflexionar unos minutos. Analiza cada circunstancia. Examínate. ¿Estás buscando el bien de la persona a quien corriges, o el de la familia o institución de la cual eres responsable? Muy bien. Pero por ventura, ¿te estás dejando llevar del mal genio y corriges o criticas para desahogar tu rabia y agresividad? ¿Puede esa persona recibir provechosamente la crítica? Si la corrijo, ¿se seguirán males peores que si no lo hago? Son materia interesante de reflexión para tu propio examen. Te voy a ilustrar este tema con una anécdota sencilla. Había una vez un hombre que calumnió gravemente a un amigo suyo, y todo por la envidia que sintió al ver el éxito que su amigo había alcanzado. Tiempo después, se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo y visitó a un hombre muy sabio, a quien le dijo: quiero arreglar todo lo que hice. ¿Cómo puedo hacerlo? A lo que el hombre sabio respondió: toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una donde quiera que vayas. El hombre, muy contento con aquella penitencia tan fácil, tomó el saco, lo llenó de plumas y al finalizar el día las había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo: ya he terminado. No he tenido mayor trabajo en hacer el oficio que me diste. A lo que el sabio contestó: esa era la parte fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con esas mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo juntar casi ninguna. Al volver, el hombre sabio le dijo: así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma de revertir lo que hiciste. Amigo y amiga oyente, la moraleja de esta historia es simple. No critiques, falsamente nunca calumnies a nadie. Nuestra boca puede ser más letal que el cuchillo más filoso. Es fácil criticar y ver lo negativo de cada persona, pero no podemos ver la viga que tenemos en nuestros ojos. Las heridas que le provocamos a los demás por la calumnia son dolorosas y difíciles de curar. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Mateo 7:3. Recapacitemos antes de abrir nuestra boca para criticar a alguien. Cuando vayamos a contar algo con peligro de herir la buena fama, asegurémonos de que nuestras palabras pasan por 4 filtros. Primero, el filtro de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que vas a contar es absolutamente cierto? Segundo, el filtro de la necesidad. ¿Es necesario transmitir esa información? Tercero, el filtro de la oportunidad. ¿Es el momento adecuado para contar esto y mi auditorio es el más indicado? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? Y cuarto, finalmente, el filtro de la bondad. Este es el más importante, que dejará muy limpio el líquido refrescante que brote de tu boca. Lo que vas a decir hace bien a alguien, será beneficioso para los interesados. Te repito, antes de decir algo que pueda causar alguna molestia, examínate de los cuatro filtros. Primero, el filtro de la verdad. Segundo, el filtro de la necesidad. Tercero, el filtro de la oportunidad. Y cuarto, y el más importante, el filtro de la bondad. Te he expuesto, querido oyente y querida oyente, algunas tácticas para criticar con acierto y fructuosamente. Volteemos la moneda y estudiemos algunos secretos para afrontar maduramente las críticas, o sea, de algunos medios para librarte de la adicción a la aprobación. Vamos a considerar al contrario, al revés. Ahora soy yo el que recibo la crítica, ¿cómo debo y puedo recibirla con fruto? Primera, cuando alguien reacciona negativamente contra usted, recuerde que en el fondo de su desaprobación pueden hallarse prejuicios o pensamientos irracionales de la otra persona. Entonces, tranquilo, si no hay motivo para afligirte por la crítica, si la crítica está en la otra persona, no tienes por qué tomarla demasiado en serio. Segunda, si la crítica tiene fundamento, no por eso tienes que dejarte destruir por ella. Tú puedes reconocer tu error y dar los pasos para tratar de corregirte. Puedes aprender de los mismos errores sin tener que avergonzarte de ellos. Si eres un ser humano, puedes y tienes que cometer algunos errores. Por eso no eres malo. Tercero, si tú has fallado, eso no significa que eres un perdedor nato. Es imposible errar siempre, ni siquiera en la mayoría de las ocasiones. Piensa en los millares de veces que tú has hecho bien durante tu vida. Además, tú puedes cambiar y crecer. Puedes haber fallado, pero no eres un perdedor nato. No te dejes desanimar. Cuarta, los demás no pueden juzgar tu valía como persona humana. Únicamente pueden apreciar el valor o mérito de las cosas particulares que tú dices o haces. No te pueden condenar como persona humana. Pueden juzgar de una actuación tuya, pero eso no significa que seas mala persona. Quinto, cada persona te juzgará de una manera diferente, no obstante el bien que hagas o el mal que puedas comportarte. La desaprobación no se extiende como un incendio a todos los que te rodean, y un rechazo no tiene por qué producir una cadena de rechazos. Aunque algo suceda mal, tú no te quedarás totalmente solo. Cada persona te juzgará de manera diferente, no obstante el bien que hagas o el mal que puedas comportarte. Sexta, la desaprobación y la crítica son generalmente desagradables, lo admito. Pero el malestar pasará. deja de lamentarte. Emprende una actividad con la que anteriormente hayas triunfado, aunque sientas que no tiene ningún sentido el volver a empezar. La desaprobación y la crítica nos hiere a todos, pero no nos debemos dejar hundir por ella. Tenemos también muchas cosas buenas y podemos darle sentido a nuestra vida volviendo a empezar. Séptima, la crítica y la desaprobación pueden causarte irritación únicamente en la medida en que tú aceptes como justificadas las acusaciones que se levantan en contra tuya. Si no, no te hieren. Si tú no aceptas lo que el otro está diciendo, lejos de herirte, puede llenarte de satisfacción si tú sabes que obraste bien, aunque te critiquen. Octava. Pocas veces la desaprobación es duradera. De la crítica no se sigue necesariamente que tú tengas que terminar la relación con la persona que la hace. Las discrepancias forman parte normal de la vida y en la mayoría de los casos se puede llegar a un acuerdo posterior. El que una persona te critique algo no quiere decir que no te estime y no quiere decir que no te aprecie. No quiere decir que no te ame. En muchos casos puede significar lo contrario, que te aprecia, te estima y te quiere ver mejor. Novena. Fíjate que cuando tú criticas a otra persona, tu crítica no significa que el otro sea totalmente malo. De manera semejante, ¿por qué dar al otro el poder de juzgarte a ti? Todos somos simples seres humanos. No somos miembros de la Corte Suprema de Justicia. No glorifiques a los demás hasta el punto de hacerlos más grandes que tu propia vida, ponerlos como jueces últimos de tu vida. Y décima, importante, el único juez supremo e infalible es Dios. Su opinión acerca de ti es la única que importa verdaderamente. Él es juez de vivos y muertos. Su aprobación o desaprobación sí deben tenerse muy en cuenta. Y Dios nos habla claramente a través de nuestra propia conciencia. Si tu conciencia está limpia y de nada te acusa, prescinde del qué dirán y adelante. Estimado oyente, reflexiona ahora mismo durante algunos minutos. Cuando tú recibes crítica, partes del supuesto de que no eres perfecto, aunque tu jefe sea el que te critica o tu superior, también él tiene defectos y comete errores que merecen una crítica. Muy importante, si tienes una suficiente madurez de personalidad, puedes sacar provecho de las críticas, y no solo de las justas críticas y bien intencionadas, sino de las injustas y que brotan de la animadversión o de la antipatía de quien te critica. Mantén tu calma. Usa la crítica como una lección para el futuro. No solo oyes las palabras de crítica, sino escucha y analiza su contenido, a ver si al menos hay una parte de razón en ellas. Y cuando la crítica provenga de una persona que te estima, con frecuencia ese amigo auténtico está cumpliendo un verdadero acto de amistad, nada fácil de practicar, la corrección fraterna. La Madre Teresa de Calcuta, con ese sentido común y con esa caridad que la caracterizan, nos enseña a aceptar las críticas y a amarlas de todas maneras. Escuchémosla y oremos con ella. Ámalas de todas maneras. Las personas son irrazonables, ilógicas y centradas en sí mismas. Ámalas de todas maneras. Si haces el bien, te acusarán de tener motivos egoístas. Haz el bien de todas maneras. Si tienes éxito, ganarás falsos y verdaderos amigos. Ten éxito de todas maneras. El bien que hagas se olvidará mañana. Haz el bien de todas maneras. La honestidad y la franqueza te hacen vulnerables. Sé honesto y franco de todas maneras. Lo que tomó años en construir puede ser destruido en una noche. Construye de todas maneras. La gente de verdad necesita ayuda, pero te podrían atacar si lo haces. Ayúdales de todas maneras. Dale al mundo lo mejor que tienes y te patearán en los dientes. Dale al mundo lo mejor que tienes de todas maneras. Madre Teresa de Calcuta. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.